Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimada radio escuchas, bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy está desde Penang, Malasia. Vamos a hablar Fabián Espinosa y yo sobre un acelerado sudeste asiático. Estaremos platicando sobre lo que se ha venido dando en cuanto a cambios sociales, económicos y políticos en esta parte del mundo. Y bueno, los invitamos a escuchar, dado que esta vez pues será un programa grabado, pero bueno, ya próximamente estaré regresando a Monterrey para, bueno, estar otra vez en vivo. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes aquí en Monterrey, buenos días para ti, Juan Carlos. Todo bien, gracias. ¿Tú? Excelente. Esta vez sí nos escuchamos mejor, ¿no? Excelente. Te parece que hay mejor corporación de telecomunicaciones, ¿verdad? No, realmente si te dijera qué pasó la vez pasada me matarías, pero lo dejamos para después. Perfecto. ¿Cómo ves? ¿Cómo está la cosa por allá en México? Digo, aparte del fútbol, ¿no? Pues la verdad es que el estruendo de la pasión futbolera ahoga cualquier otra nota. Como el equipo aparentemente ha tenido buenos resultados o mejores a los esperados, pues el país entero se ha volcado en celebrar esto. Se ve como un augurio de que los mexicanos sí podemos o que podemos competir a nivel mundial. Tristemente en este caso es nada más en el fútbol. Ojalá que también podamos... ojalá que también podamos competir pues a nivel de conciencia ciudadana, a nivel de conciencia social para legislar y para hacer las políticas que nos rigen económicamente. Y pues punto 7, creo que estaba viendo ahí de The Economist, dice que estamos creciendo a ese número, no llegamos ni al 1%. Así es. Pero bueno, ya hablaremos de esas cosas. Enésima revisión de la Secretaría de Hacienda en lo que va del año, ¿no? Sí, lo más divertido fue que el señor dijo, el que está a cargo, de que no es que la economía esté mal, sino de que los mexicanos no sabemos interpretar bien las cosas. Ándale. Entonces es cuestión mágica acá de moverle las cifras o la mente, o las cosas están sucediendo ahí afuera. No, pues el clero, perdón, el gremio economista, ya sabes que hay un dicho muy viejo que dice que los economistas pasan la mitad del año prediciendo qué va a suceder y la otra mitad del año le dedican a decir por qué no se cumplieron sus predicciones. Claro. Bueno, vamos a entrar en el tema porque, bueno, ya sabes que ya en Monterrey y en México... pues estamos muy casados con Occidente, tenemos pues ahí la relación con Estados Unidos, que ha sido buena y ha sido mala en algunos aspectos, pero yéndonos al grano y con números, ahorita estoy en un país que está creciendo al 6.5%. ¡Wow! Son las cifras que chequé el día de hoy, el último trimestre, según The Economist, Economic Indicators. Y es un país que tiene en promedio creciendo a partir de 1957, que se independizó de los ingleses, arriba del 5%. Wow. Este país forma parte de lo que se llaman los nuevos países industrializados, NICs, que bueno, no son igual que los tigres asiáticos como Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur, pero sí Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, son como quiera economías, sociedades que, bueno, en un lapso de 30 años, realmente dejaron de ser países agrícolas, están transitando ya a la era de servicios de manera fuerte. Lo que llevamos desde la era del eje Reagan-Thatcher, Juan Pablo II más o menos, ¿verdad? Así es, de hecho la aerolínea de bajo costo más famosa en la región es Air Asia, y vuela desde Malasia, de Kuala Lumpur, y ahorita ya se está extendiendo, puede llegar hasta la India, a China, en Japón, esta aerolínea, y bueno, de hecho mañana voy a volar. Estoy aquí en Penang, que era donde los ingleses pusieron su primera base para conquistar esta región del mundo hace como 200 años. ¡Wow! Y voy a volar como por $40. Genial. Un vuelo de una hora. $40 son los impuestos. Creo que $40 es la mitad de los impuestos en un vuelo nacional. Y bueno, con eso vas a Saltillo en autobús, ¿no? Exacto. Ese es el primer punto que quiero tocar, que realmente algo de lo que han hecho aquí es... con todo y que la burocracia asiática tiene siendo algo que ha puesto en entredicho muchos aspectos, realmente han bajado barreras arancelarias, burocráticas, y bueno, tienes tú que se puede mover por aire, se puede mover por tierra, por barco, muy barato, Y pues imagínate si aquí que se dedican a mover cosas por el estrecho de Malaca, que es uno de los puertos más, junto con Singapur, más de más movimiento en el planeta, pues sería ilógico meterle barreras, ¿no? Claro. ¿Para qué meter tanto impuesto si lo que quieres tú es salir adelante? Entonces ya ahí vemos un primer contraste, ¿no? Que pues si no hay crecimiento en México, no nada más es necesariamente porque por las políticas públicas, sino posiblemente por el exceso burocrático, ¿no? No sé cómo lo veas. Sí, totalmente de acuerdo, y además de eso, pues siempre tenemos que tomar en cuenta el factor de los oligopolios y monopolios que tenemos en nuestro país, que si bien no imponen, bueno, la verdad es que sí imponen a veces políticas, política económica, pero por otro lado también crean el sustrato hostil para que competidores no puedan crecer de una manera esperada, ¿no? O sea, con esto quiero decir que en muchas ocasiones los inversionistas internacionales se espantan porque pues van a competir en una cancha dispareja, ¿no? Claro. Bueno, pues también aclarar que aquí no creas que también está libre de influencia corporativa. O sea, realmente hay corporaciones. ¿Tienen el problema de la corrupción también a nivel corporaciones y gobierno? Sí, pero el gobierno de Mahathir Mohamad, bueno, que terminó en 2003, pero que estuvo más de 20 años en el poder, y el primer ministro, pues, desde los 50, que empieza como país independiente, que más ha estado en el poder, tenía una frase muy muy popular, que era que las democracias al estilo occidental no eran para las culturas asiáticas. Interesante. Y de hecho, el nacionalismo aquí de Malasia, pues, se ve reflejado en las torres de estas Petronas, que son dos barriles de petróleo simbolizados así. Y al final empieza a dar vueltas como una flor. Y pues son de los edificios más altos del mundo y son la epítome petrolera energética de este país, ¿no? Que han catapultado realmente corporaciones nacionales también. O sea, no nada más son corporaciones extranjeras. Está McDonald's, está Pizza Hut, está Kentucky, ahí está Ford, hay otras. Pero no se ve el corporativismo como lo vemos en México, por ejemplo. Y en ese sentido, el hecho de que sí haya capital extranjero, pues te habla de que cuando tú ves moles de hasta 10 pisos... que me tocó ver hace algunos días en Kuala Lumpur, y carreteras de 6 calles, de 6 avenidas, de 6 carriles, y los moles llenos, y realmente las mezquitas ya, porque aquí son musulmanes, hasta cierto punto, o también hay chinos, budistas y hay hindúes, pues la gente se está dedicando a consumir, se está dedicando a desarrollar economía, y eso pues tiene, también hay capital extranjero, no hay que también poner como que es un islote acá, nacionalista completamente, ¿no? Claro, además está al lado de Indonesia, que es un país con una enorme población, y Filipinas también, ¿verdad? Sí, y de hecho Indonesia es la principal economía en tamaño del sudeste asiático, o sea, en tamaño de la economía, no es la más rica sería Singapur y Brunei, y bueno, Indonesia, de hecho hoy también se checaba cifras, está creciendo al 5%, Filipinas está creciendo al 7.5%. Perdón, ¿Filipinas al 7.5%? Sí. Wow. Vietnam está creciendo al 5.5%. Me falta... ¿Cambodia? Cambodia, Laos son realmente los dos casos. O sea, se puede decir que son los más pobres. Y son los menos conectados, ¿no? Son los... Por ejemplo, Laos no tiene costa. Cambodia está rodeado por Vietnam y Tailandia, ¿no? Posiblemente... Sí, exacto. Afecten su actividad económica y su comercio con las potencias filipinas e Indonesia, ¿no? Sí lo afecta, y también lo afecta que la historia de la región... Pues realmente, bueno, el imperio más grande llegó a ser el Khmer, de lo que era Angkor... Pero estamos hablando del siglo XII, ¿no? Cuando estaba lo máximo, y ya a partir de ese tiempo, pues, se empezó a someter a los tailandeses, a Ayutthaya, se sometió a Vietnam, Champa, y bueno, después a partir de ahí surgieron imperios marítimos como el Sriwijaya, aquí de lo que sería Sumatra, Indonesia, Majapahit. ¿No había algún Jerusalén por ir a conquistar como pasaba en esa época en Europa? ¿En qué sentido? Vaya, me refiero a que este imperio no estaba buscando expandirse por motivos religiosos o por motivos de... No, sí, de este tipo. Todos los imperios son iguales. Al final, si tú vas a las ruinas de Angkor en Camboya, pues ves transición del hinduismo al budismo, pero era para tratar de ser más eficiente el control, ¿no? O sea, al final la religión no la escogen abajo, sino la escogen arriba los líderes. Así es. La patrocinan los imperios, ¿no? La patrocina en los imperios. Entonces, a lo que voy es de que también, pues la semana pasada, antepasada, estuve en Singapur, y ahorita hablaremos un poquito de eso. También estuve en Camboya, desde que nos despedimos aquella vez en Tailandia, y realmente hasta Camboya, que me había estado tocado haber estado ahí hace 11 años, que era realmente un país de bicicletas, Pues lo sigue siendo, pero ahorita ya ha estado evolucionando. Ya se ve la entrada más fuerte de capital. De hecho, ahí por ahí estuve investigando y los chinos ya están metiendo fábricas en Camboya para maquilar, porque realmente pues la mano de obra china ya está subiendo los costos. Exacto, es lo que te iba a comentar, que empieza a ser menos atractivo para Occidente y ellos están a unos pocos miles de kilómetros de China, ¿no? Y por el lado del sí, y por el lado también de la inversión extranjera, pues China también está metiendo mucha lana en Laos, en Tailandia, en Camboya, en todos lados. Entonces, y no te hablo ni siquiera de las comunidades chinas que viven aquí. O sea, aquí hay chinos que desarrollaron su propia cultura aquí, en todo Sudeste Asiático. Y aparte están los chinos que tienen la conexión, lo que se llama la red del bambú, pues con la tierra madre, ¿no? Claro, mira, muy interesante eso porque te iba a preguntar, ¿la región es autosustentable en cuanto a su identidad? Me refiero a si hay una potencia hegemónica como China que de alguna manera crea un enlace entre toda la comunidad y domina de la forma como lo haría, por ejemplo, Estados Unidos en no. Nuestro... No. Y bueno, la verdad es de que eso va a cambiar. Pero, por ejemplo, Tailandia es muy renuente a la influencia china, ¿no? Okay. De hecho, por ahí se dice que realmente el golpe de Estado lo hicieron porque los Shinawatra son mitad chinos. Que esto estaba permitiendo que entrara mucho capital chino a Tailandia. Yeah. Por ahí se dice también que hubo una mano americana, pero bueno, eso no me consta. Que dicen que están moviendo gobiernos para evitar que China acabe moviendo las fichas aquí. Pero realmente... Por ejemplo, aquí el caso de Malasia es específico de que los malayos que dominan la política, pues le han quitado el poder a los chinos desde que se independizó el país. Porque los chinos, pues tú sabes que han hecho mucho dinero también aquí. Pues, de hecho, ahorita está la guerra en cuanto a la religión. Que porque hace cuenta que el gobierno que está dominado por malayos no quiere que otras religiones como el budismo o el hinduismo sea lo que impera en el espacio público. Y están metiendo la mano en la política pues para tratar de que lo que al final gane... pues era la cultura malaya, ¿no? Entonces, en Camboya, con todo y que ves el capital chino, realmente los camboyanos pues tienen su propia cultura, lo mismo en Indonesia. En Singapur, pues se puede decir que realmente el 80% de la población es china, pero pues ya son singapurenses, o sea, son chinos que hablan inglés perfecto. Que sí, o sea, lo que voy a decir es que sí, todos estos países tienen una relación con China, pero no están dominados completamente por ellos. Como estamos acostumbrados como tampoco, nosotros, ¿no? Como tampoco lo está México. Pero sí, en cuanto a capital, pues en México, pues sí es predominantemente estadounidense, ¿no? Claro. ¿Hay algún vínculo entre el clero y el Estado en Malasia? Bueno, de alguna forma el Islam, tú sabes que desde su origen es una especie de socialismo. Porque como que se obliga a la gente a que cedan una parte de su capital a la gente más necesitada. También en cuanto ya al Islam politizado, como en Malasia, el Estado mete dinero en el Islam pues para mantener a los más fregados. Pero te hablo de que si es un país que tiene 3% de desempleo actualmente, pues no es como que hay que meterle mucho dinero. Exacto. Y aparte creciendo al 6.5, pues... Pero sí, o sea, sí hay dinero que entra. Y también la gente pues aquí es bastante generosa con los más fregados. ¿Y el Islam que hay en esa región... es parte o se ramifica de los sunitas, de los chiitas? Es uní. Es uní, pero realmente es un Islam completamente distinto al que tienes en Medio Oriente. Porque aquí no tienes chiismo. Okay. Y realmente no tienes una lucha sectaria. Aquí la lucha que tienes tú es interétnica, ¿no? Con los chinos, que tienen bastante dinero y que siguen dominando hasta cierto punto parte de la economía de la calle, de los comercios, de las piedras preciosas, de los metales. Y bueno, por un lado, ¿no? Eso es interesante también, perdón, en un país que está creciendo a esas tasas tan elevadas, ¿cuál es una pregunta un poco técnica difícil, pero ¿cuál es tu percepción en la calle sobre la capacidad de fiscalización del Estado? Es decir, y el punto lo traigo ahorita porque aquí en México lo que estamos viendo es un gran movimiento del Estado para fiscalizar a diferentes gremios que nunca han estado fiscalizados, inclusive a los pepenadores, por ejemplo, ahora les llaman profesionales del reciclaje. Sí, les están exigiendo que compren una computadora para darse de alta. Exactamente, y tienen ciertas reglas muy específicas ya para hacer compra y venta de las materias primas, del desperdicio que usan ellos para que vendan ellos como reciclaje. Y entonces sí. en países como esos, en donde esas tasas de crecimiento de ensueño están actualmente y entiendo que no hay ningún factor que lo cambie a corto plazo, se antoja preguntarse si el Estado también está buscando fiscalizar a absolutamente a todas las personas, ¿no? No, mira, realmente hay demasiado comercio informal. O sea, no te digo que es el 40% como allá. Uh-huh. Aunque allá en México, bueno, creo que el 60% llegó a ser de la fuerza laboral. No, aquí sí hay mucho comercio informal y pues hay muchos puestitos, porque cualquier persona pues se para y agarra unas papayas y te vende un jugo en la mañana, ¿no? Así es. Y eso no emite una factura, y menos una nota. Entonces eso no es facturable. Entonces, oye, por ejemplo, rentamos una moto y pues no me dieron una nota. No, sí me dieron una nota, fíjate, para la moto. Uh-huh. Pero hay servicios que no son facturables. Claro. Sí hay una economía informal, no creo que sea tan grande. Y lo que principalmente hace lo fuerte aquí es, pues es la principal potencia de aceite de palma. Mm. Tienen estaño, hay petróleo, hay bastantes alimentos. O sea, aquí le picas y sale algo. Y realmente por eso no hay la miseria que hay en muchos lados, pues porque realmente la capital pues no está tan grande, ¿no? Es una ciudad que tiene como Monterrey, uh-huh, de tamaño, y posiblemente en población también, que bueno, posiblemente sean 6 o 7 millones. Y no, también hay cosas clave, ¿no? Que son 30 millones y que aparte están distribuidos en otras dos provincias que están en Borneo, al norte de Borneo, en una de las islas de Indonesia. Uh-huh. Pero bueno, o sea, importante es ver que en sí el sudeste asiático pues pasó por una etapa de comunismo. Acuérdate que a la hora que se fueron los europeos, ingleses y franceses, pues aquí Laos, Camboya, Vietnam, Birmania, uh-huh, pues hicieron comunistas abiertamente. Uh-huh. Realmente aquí en Malasia y Singapur se salvaron de ello, también ciertamente en Indonesia, Tailandia obviamente, uh-huh, bueno, fue cuando se vinieron a meter los americanos, en Vietnam, en Laos, en Camboya, y en ese momento fue cuando se hizo una separación entre lo que iba a ser todavía como dominado, postcolonial, y lo que no, y realmente lo que no fueron pues Malasia y Singapur, ¿no? Realmente eran un país, hasta que por cuestiones políticas se dividieron. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que realmente estos países, sin la ayuda directa de Occidente, uh-huh, pues han salido adelante por sí mismos. Sin ninguna influencia exterior. No, sí hay influencia exterior. No, me refiero fuera de su región. Exacto, sí, a ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos. Y tienes tú que si había habido influencia exterior a la hora que se vino la crisis del baht, de la moneda tailandesa en el 97, uh-huh, pues de hecho Malasia fue uno de los primeros que metió controles de capital, ¿no? Que básicamente quiere decir que no puede entrar el capital golondrino, uh-huh, ya a corto plazo. O sea, aquel lunes negro, llamado aquel lunes negro, ¿verdad? 97. Así es. No, uh-huh, aquí se salvaron de eso. Uh-huh. Y Mahathir Mohamad, pues por eso de hecho fue uno de los primer ministros más populares, ¿no?, de la región. Extrañado por muchos todavía, ¿no? ¿Vamos a corte o todavía no? Vamos a corte, sí. No se vaya, regresamos. Na na na. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre un acelerado sudeste asiático. Estamos en programa grabado, pero no se vaya porque va a estar bastante condimentada esta segunda parte. ¿Verdad, Fabián? Correcto, es una región con un crecimiento impresionante y todo esto a pesar de los problemas políticos de los que ha padecido, ¿verdad? Y padece pues actualmente. Sí, de hecho, son casos de estudio porque, mira, básicamente han invertido pues en educación, han desarrollado infraestructura, han pues tratado de enfocarse también en mercados domésticos. Digo, hay mucha exportación, pero también han desarrollado mercados domésticos. Y muy importante es que esa infraestructura pues realmente sirva para el flujo y el movimiento de bienes y de personas. Realmente aquí en Malasia se nota bastante, ¿no? Realmente no me ha tocado ver carreteras en mal estado. Digo, obviamente estoy nada más en una parte del país, no fui a la otra isla, pero aquí está el 80% de la población y de la economía. Y bueno, pues como te decía, y regresando a lo de Tailandia, pues hace 3 semanas hablaba sobre un golpe de estado que ya están levantando. Inmediatamente se dieron cuenta de los efectos negativos para la economía y de hecho pues hoy entre los indicadores económicos que revisé, pues pues Tailandia viene para abajo, ¿no? Uh-huh. Y viene para abajo, pues porque están peleados consigo mismos. Y pues no se vaya a atravesar México, ¿no? Porque realmente los generales en Tailandia se dieron cuenta, pues que las reformas estructurales no las estaban haciendo los oligarcas. Uh-huh. Y ya no sé yo si fue el rey o si realmente fueron otros intereses. Pero sí hay una intención de llevar a cabo reformas estructurales, entre ellas repagarle a los campesinos lo que se debía para poder pasar a industrializar el país, meter trenes de alta velocidad, sí, y regresar a los 10% con los cuales crecía Tailandia, y que realmente lo tiene como una de las economías más grandes todavía del sudeste asiático. Y creo que es una buena analogía para con México, pues si no estamos creciendo no nada más es porque no sabemos hacer las cosas, sino porque realmente pues seguimos centralizando el poder, ¿no? Invirtiendo en militares y formas de control. Uh-huh. Y realmente pues, lo que estamos hablando es que al final tú tienes que hacer que la gente se controle sola y que haga las cosas por su bien y por el bien de la comunidad. No está dándole chicotazos desde arriba, tratando de meterlos al redil, no sé cuál redil. Entonces, si el objetivo es como que meter las cosas en orden para regresar a la inversión extranjera, uh-huh, eso me parece un plan ya muy arcaico, ¿no? Porque pues acá te están diciendo que no todo tiene que ver con Occidente. Claro. Y tampoco con el socialismo, comunismo, que fracasó en Laos y Camboya, uh-huh, y en Myanmar. Pues posiblemente hay un punto medio en donde pues si el Estado pues arbitrea ciertas relaciones sociales que permiten reglas del juego más o menos equiparadas, para que no tengas una persona como la más rica del mundo. Así es. Y 75 millones de pobres, ¿no? O sea, está imperando el sentido común, básicamente. Ah, está imperando el sentido común. Y no te creas, o sea, aquí critican muchísimo como quiera el gobierno. De hecho, hay una de la conspiración, uh-huh, que la acabo de escuchar ayer, y que se supone que el avión este que está perdido, que lo bajaron domésticamente, uh-huh, que fue una especie de terrorismo de que, oye, necesito que me des, que me sueltes aquí prebendas políticas, uh-huh, que me des chance de participar en el parlamento. Se supone que fue una coalición de la oposición, uh-huh, y que el gobierno sabía, y que le dijeron, ¿sabes qué? No, ya bueno, estamos secuestrado un avión, ah, pues haz lo que quieras. Y bueno, esto me lo dijo aquí un local, digo, no sé, eso ya sabes, son de la conspiración, pero bueno, me gusta más esa teoría que la de que supuestamente iba un científico de la CIA y que tenía no sé qué tantos chips y que lo bajó la CIA. Eso se me hace también ya muy fumado. Los dueños de las patentes, ¿no? Los ciudadanos chinos dueños de las patentes. Lo que sí es que esto del avión es algo muy serio, porque realmente los chinos están muy enojados con Malasia, porque no han resuelto el caso estos últimos de las familias que están ahí todavía buscando a sus familiares. Y también se está dando en un lugar que se llama Sabah, en estas islas que te digo que no he ido, que hay muchos secuestros, que también hay pobreza, y también hay ahí, por ahí hay inconformidad. Claro. No te creas que es la panacea. Pero esto está afectando realmente relaciones un poquito con China, pero no está paralizando el país. Claro. Ahora, ahorita que hablas, ¿sí?, de China, ¿cuál es la relación de estos países, o en específico de Tailandia, con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿ellos también recurren al IMF, al Banco Mundial, para endeudarse y crecer? ¿O son susceptibles a ser influidos por estos organismos para sus políticas económicas? Bueno, no quiero echarle la culpa a la crisis del BAT al Fondo Monetario Internacional, pero sí, lo que mandó la moneda al caño fue la excesiva especulación sobre la misma. Uh-huh. Y ya sabes que las burbujas vienen de la mano con otras, ¿no? Entonces la de las bienes raíces y la construcción. Claro. Y en ese momento, pues Tailandia se despertó al hecho de que pues tú no puedes depender de nada más del crédito así a lo loco, ¿no? Y Malasia no, le ha reducido bastante la llave a ese tipo de créditos. Y aunque sí hay una deuda nacional, hay crédito que se debe, no es el completamente, no están asolados por la misma. Y no sé qué te estaba diciendo ahorita antes, pero mañana nos vamos a ir para Birmania, Myanmar, uh-huh, que era un país comunista y que sigue siendo una dictadura, tengo entendido. Estuve ahí hace 11 años y andaban en bicicletas, y hoy me acabo de enterar que ya van a meter celulares en todo el país. Ya China, al parecer, convenció a la junta militar en Rangún, uh-huh, que se abran a ellos primero. Uh-huh. Obviamente, esto tiene muy molesto a Estados Unidos. Claro. Y ya Myanmar parece que se está abriendo. Bueno, Birmania, Myanmar, un nombre occidental, un nombre doméstico. Y pues también poco a poco tú vas a empezar a ver la transición de un país que tiene mucho turismo, potencialmente, porque es muy bonito, que va a seguir poco a poco el camino de Camboya y de Laos, ¿no? Pero lo que voy es de que ya esta región, como Latinoamérica, ya se despertó al letargo colonial. Ajá. Uh-huh. Ya los Estados Unidos, al parecer, no mueven tanto el pandero aquí. Como hemos mencionado, ya estamos en un mundo multipolar, ¿verdad? Estamos en un mundo multipolar definitivamente. Y bueno, otra cosa que yo he estado viendo es, bueno, aquí son musulmanes y las mezquitas, pues, no hay mucha gente. O sea, tú ves, me tocó ver el viernes de rezo, sí había gente, pero están, honestamente, la gente pues más desfavorecida económicamente. Mucho migrante. Aquí hay un problema mucho que ahora están metiendo mucho bangladeshi, están metiendo mucho nepalí. El gobierno, pues, primero que nada para lograr votos, pero también pues para, ya sabes tú, bajar costos laborales. Claro. Y esa es la gente que tú ves en las mezquitas. O sea, en los templos budistas y en los templos taoístas ves a chinos refrendando su cultura, prendiendo la varita para que les dé buena suerte, pero no ves los templos abarrotados. O sea, yo no veo realmente un reforzamiento de la religión. Lo veo más como práctica cultural. Si lo comparase con la India, ahí sí todavía está la gente dormida en ese sentido. Aquí como que la religión ha pasado un poquito al mundo privado. Y sí ves mucho la gente que tiene el ¿cómo se llama cuando tienes tú ahí un altarcito con las deidades correspondientes para que si la buena suerte o que si regresa la novia que te abandonó? Sí, a nivel personal, ¿no? En tu casa. A nivel personal, un poquito guión, sí, público. Porque si hay una economía todavía que se desprende de ir a comprar una varita y una velita, y esto mantiene la cultura. O sea, tienen su... Tú sabes que es una forma de tratar. Más en este país que no se ha podido consolidar como Singapur, como uno multicultural oficialmente, en donde se respeta cada religión. Aquí realmente lo que tienen es de que el gobierno, como te dije, es mayoritariamente malayo, musulmán, y están peleados. O sea, están tratando de imponer el Islam a la fuerza. De hecho, ayer salió en un periódico local que la Suprema Corte, imagínate, que se vende como secular, le dijo a la Iglesia Católica que está aquí presente, y a los protestantes, y a los budistas, y a los hindúes, que no pueden utilizar la palabra Alá más que en un contexto de reverencia. De comunicación. ¿De qué, perdón? No, de medios. De medios, ok. O sea, si cualquiera de estas religiones tiene medios, ahí sí le pueden usar, pero no pueden hablar de Alá en cuanto a religión en sus templos. Wow, o sea, no pueden hablar de su deidad o otras religiones, ¿verdad? No, o sea, sí, exacto, o sea, que como que están peleados entre las religiones, y eso no lo ves tú en Singapur, porque pues en Singapur sí es un gobierno abiertamente secular, y es un gobierno que tiene políticas públicas oficialmente multiculturales, o sea, que se incentivan las diferentes culturas, aunque te soy sincero, también son islotes, o sea, hay una parte que es china, hay una parte que es hindú, y es... hay una parte que es árabe, que básicamente es otro nombre para no ponerle Islam. Claro. Que es donde están las mezquitas. Pero como Singapur está creciendo a no sé cuánto, súper alto, y no tiene mucho desempleo, y no hay pobreza, y la que hay la esconden, o la subsidian, no está totalmente, completamente modernizado, industrializado. No tiene los problemas que tienen aquí, Malasia. Entonces, pues sí, tú ves la magia esa de la religión, pero más en una cosa privada, y la gente que ves... La gente que no ves en esas prácticas, pues están haciendo negocios, consumiendo. Están consumiendo, está la occidentalización a todo lo que da. Realmente ves los moles llenos, más que las mezquitas, más que los templos, como te dije. Hay moles de 6, 7, 8, 9, 10 pisos, me tocó ver uno. Wow. Y llegan en carros propios, hechos en Malasia. Hay una marca que se llama Proton. O sea, es industria automotriz propia. Es industria automotriz propia. Con gasolina propia. Acero hindú, me imagino, ¿verdad? También está Shell. También está Shell aquí. El acero supongo que será hindú, ¿no? En una buena parte. Posiblemente, aunque no he visto la marca Mittal. Aunque bueno, ya sabes que mueven grandes cantidades, ¿no? Es menudeo. Sí, a fin de cuentas es la... No lo vi. Es la acerera o la empresa de acero más grande del mundo, ¿no? Así es. Entonces, te hablaba de educación, te hablaba de mercados domésticos. O sea, la gente está consumiendo. Las clases medias están enormes aquí. ¿Y cómo es, hay números? ¿Cómo es este país en donde el consumo empieza a volverse una práctica común o una forma de vida, pero al mismo tiempo tienen ese sentido social o de grupo que hay en Asia y que nosotros no entendemos porque nosotros a fin de cuentas vivimos en una exacerbación del individualismo, ¿no? Muy buena pregunta. Sí, realmente el neoliberalismo no se metió porque no lo dejaron. O sea, de hecho, yo lo que te decía la semana antepasada es que el golpe de Estado en Tailandia pudo haber sido el rey para bajarle las fuercitas a los oligarcas. De hecho, Shinawatra pues era ahí, se había aliado con las corporaciones estadounidenses inglesas. Creo que fue un manotazo para como bajarle un poquito, porque se habían hecho muchas diferencias sociales en Tailandia. De hecho, si tú ves Singapur, el coeficiente de Gini, o sea, las diferencias sociales están altísimas. Pero el neoliberalismo no se ha metido completamente, porque sí son muy colectivistas, como dices. Entonces, okay. En ese sentido, la religión ha servido para eso, ¿no? O por lo menos es como una forma de expresar de que no son completamente individualistas. Y es vinculante, a fin de cuentas, ¿no? Hace comunidad. Hace comunidad, sí. Pero no te digo, o sea, no es como el caso de México, que ves mucha pobreza y ahora alcaldesas en nombre de Dios, porque la pobreza se ha incrementado increíblemente, ¿no? Aquí no he visto ese fenómeno, o sea, no es que no lo había visto, no se ha dado tan fuertemente porque no tienes esos números de pobreza. Claro. O sea, honestamente. Y pues la gente viene de una cultura en la que realmente no necesita estar consumiendo vorazmente todos los productos de consumo masivo que tenemos. No, sí lo están haciendo, pero hay niveles de occidentalización. Okay. O sea, tienes tú algo que me ha tocado ver son las operaciones de ojo para quitarse lo oriental. O sea, cirugía estética en los ojos. Cirugía estética. Esos son los extremos. Se pintan el pelo rubio. Y tienes también, me tocó en Camboya, también algo que no había visto. Y también me tocó ver en la India, estas cremas para aligerar el color de la piel. Para aclarar la piel. Sí. Y dice, no, es que los hombres te dicen, quieren a las mujeres blancas. Ah, mira. Y bueno, pues eso es una fantasía que les está viendo en la televisión. Exactamente, eso es lo que al punto que iba. A fin de cuentas, eso se típicamente se va... Esas ideas se van transmitiendo a través de los medios masivos, ¿verdad? O del constante bombardeo publicitario. Sí, porque mira, ya te lo había platicado que se dan también en Tailandia. O sea, realmente las corporaciones mediáticas ya aprendieron el negocio, ¿no? O sea, así tú vendes que la gente es insuficiente como son y te vas a hacer rico. Hazlo sentirlo. Tienes que la corporación aquí de Viacom, ¿cómo se llama? El de Australia. Sí, de Murdoch. De Murdoch, o Ted Turner, o grandes empresas, hablando mentiras. Porque pues aquí también lo hacen, o sea, no crees que es la panacea, o sea... Sí, sí. También se le está vendiendo a la gente... O sea, tú ves las telenovelas aquí, me he puesto a ver la televisión, y ves, o sea, escogen a la gente que se ven más blanquitos y más occidentalizados. Con look Condesa Polanco, ¿verdad? Sí. Es el look Polanco. El look Polanco. Entonces, también les están vendiendo eso a la gente aquí. Entonces, ya me tocó verlo en Camboya, y eso no me había tocado verlo hace 10 años. ¿Y tienen algo tan pernicioso como el Canal de las Estrellas también? ¿Tienen alguna empresa de medios metida en la política, metida en la construcción de una cultura de consumo? Hijo, qué buena pregunta, porque aquí fíjate que en Malasia me tocó ver un programa así como ese, como el Idol, ¿cómo es? American Idol. Sí. Pero vestidas con la cosa con que se cubren el hijab. Con la que se cubren las mujeres. Con la burka. Y el hombre con el... O sea... Sí, como que el gobierno está metiendo la mano para que, por lo menos, como manejan la televisión también, o sea, mucha parte del Estado, pues que no se vea muy insidiosa la diferencia, ¿no? O sea, que se vea que salgan un poquito representando valores culturales locales. O sea, te doy otro ejemplo. Vi un anuncio de shampoo, de Procter & Gamble, y la mujer paradójicamente sale con la cosa esta tapada, con el pelo tapado. Qué interesante. O sea, como que el gobierno sí está metiendo la mano para que no... entre completamente en la cultura occidental. Claro. Entonces, siguiendo con lo que te decía, hay un nivel. O sea, ya la gente no usa la ropa antigua, la ropa islámica, no son las mayorías. Entonces, tienes que usar jeans o pantalón de vestir y la camisa de cuadritos. Que pues eso no le pudiera llamar necesariamente occidentalización completa. O sea, ¿a quién le llamo occidentalización completa? O sea, quien trae una camisa que dice USA, que trae un celular, que se pinta el pelo rubio, que está escuchando música en inglés... y que lo ves en un mall y que trata de hablar con gente que habla inglés. Eso sería el extremo. Creo que no son la mayoría. Pues no creo, es lo que he visto. La mayoría sí es la gente que ya no usa la ropa local, o sea, la ropa antigua, tradicional. Sí. Pero que está como en una transición, como si fuera una clase media-baja. Y pues sí sigue habiendo mucha gente que se viste todavía de forma tradicional. Claro. Pero cuidado, quiero aclarar, no es la India esto, no es China la parte de adentro. Sería más como China la parte de la costa, o como las grandes ciudades como Mumbai, o como Nueva Delhi. O como Japón tal vez. En o ciertos... como Japón, exactamente. Okay. Ahora, este grueso de la población que todavía no está buscando una identidad occidental, o una imagen al menos occidental, ¿te parece que es por cuestión de recursos económicos, o por cuestión de que ellos mismos buscan defender y atesorar su cultura? No sé si defender, digo, pero... Para eso hay que preguntarles, pero así como estructura, lo que yo veo es que hay tanta cultura todavía tradicional que, pues acuérdate que por más de que los gobiernos quieran defender la cultura en la televisión, si abajo la gente no replica o no reproduce su propia cultura, pues desaparece tan temprano. Así es. Entonces creo que la gente sigue reproduciendo su cultura y sigue comiendo cosas locales. Y aunque ves los McDonald's llenos, pues, o sea, ves más llenos la pasta esta que se comen, ¿no? Claro. Sí, de cierta forma aquí hay muchísimas franquicias de comida rápida, pero sin embargo las taquerías o los puestos de tacos siguen siendo exitosos porque es parte muy arraigada a nuestra cultura, ¿no? Y económicamente también hace mucho más sentido para el grueso de la población. El caso malayo es particular, porque hace cuenta que aquí, pues a la hora que estaban desarrollando un imperio hindú, pues luego llegaron los budistas, ¿no? Y pum, les dieron en la torre. Y luego llegaron los musulmanes, que eran comerciantes. Y a la hora que se empieza a establecer un sultán, siglo XV, pues llegaron los portugueses, luego llegaron después los holandeses, y pues la gente como que empezó a agarrar que la cultura propia es importante también como defensa sutil. Claro. Ante los embates de los extranjeros. Entonces creo que también la gente no es tonta y que se dan cuenta que lo que tienen es bueno. Y si no las han convencido completamente. Si tú te sales de Monterrey, en nuestro país, pues realmente no todo está americanizado, ¿no? Uh-huh. Un super tazón, pues en Chiapas no creo que lo vean, ¿no? O sea, porque estamos ahí hipnotizados, pero realmente creo que ni siquiera México está completamente copado en eso. No, pues somos las ciudades o las regiones que estamos deslumbrados por la potencia económica Texas, ¿no? Así es. O California, del otro lado, ¿no? Exacto. Ahorita que mencionabas esto es muy interesante porque pudiera pensarse, si uno no conoce mucho la historia de la región, que tantos invasores o tantas potencias extranjeras ocupando o influyendo en esos territorios hubieran creado algún sincretismo en cierta medida. Uf, bueno, pues ayer estuve en un templo chino-tailandés, uh-huh, Mahayana, donde vi al Buda cuatro caras. Okay. Que realmente, y con las cuatro manos, que realmente pues es Brahma, Vishnu, de la India. ¿Esto es la religión Bahá'í? Bueno, Bahá'í, no he visto templos Bahá'í, okay, pero realmente Bahá'í es un fenómeno más indio. Más indio, ok. Sí, okay. Iraní. Iraní, ok. Realmente aquí lo que ves tú son sincretismos, por ejemplo, templos chinos, uh-huh, con los monos taoístas, y luego ves el Buda, y luego ves a Wang Jin, que es la de la compasión. Ajá. Uh-huh. Y luego ves afuera dragones, o ves víboras que son tailandesas. Y lo que te digo es ese Buda que era más un Brahma, un Vishnu. Uh-huh. Y pues eso es un sincretismo, ¿no? Claro. Y rodeado de los Arhants, que son estos los sacerdotes, los monaguillos, con las ofrendas, que pues son mezclas, ¿no? Y bueno, es un tema de muchas aristas. Claro, pero todo esto que mencionas ahorita pues hace pensar que de alguna forma la región entera tiene pues cierto orgullo o una identidad muy arraigada, y a pesar de que por siglos han estado recibiendo los embates de potencias extranjeras y hay este sincretismo, aún a pesar de eso hay una especie de identidad a la que se aferran un poco, ¿no? Los sincretismos, ¿no crees que son algo que practican mucho los gobiernos? Obviamente ya sabes que tú que los nacionalismos de los gobiernos tratan de ser todo menos sincréticos. Así es. Porque confundes. Y de hecho Malasia, el sincretismo que te hablo yo se da abajo, se da entre la gente. Uh-huh. Porque el gobierno, como te digo, tiene una política de meter el Islam a fuerza. Entonces eso no es sincretismo. Claro. Entonces, en ese sentido los malayos en el poder, el UMNO, que es el partido este, pues no están muy orgullosos en el sentido de la historia completa, que es una historia de colonización, claro, de los hindús. Sí, aparte es un movimiento grassroots, como dices, ¿no? Aquí en México tal vez podríamos hacer un símil con Malverde o con la Santa Muerte, que son cosas que salen del pueblo, ¿no? Como dices. No, pues también si yo soy chino y pues quiero que el budismo le vaya bien, y pues hay tailandeses, pues me alío con ellos porque ellos también son budistas. Claro. Y ponemos un templo juntos. Y luego patrocinamos el templo del vecino, que es de Burma. Uh-huh. Y luego, si me explico, y así recibimos dinero de alguna comunidad budista en Sri Lanka. Si me explico, o sea, se van conectando. Sí, sí, sí. Y se van pasando el dinero a través. Son como cadenas, ¿no? Pero eso sucede a nivel de abajo. Y como son economías y como de alguna forma derraman económicamente, pues el Estado los permite. Así es. Ya la situación fiscal la desconozco, pero pues también están derramando dinero. No, sin duda. Y aparte, ese tipo de cadenas tienen el conocimiento de milenios prácticamente, ¿no? Saben cómo crear esas cadenas, saben cómo mover capitales, Y en la época de los micropagos que vivimos ahorita a través de los móviles y de plataformas de pago de todo tipo de tecnologías, seguimos viendo que siguen siendo vigentes o siguen siendo efectivos estas tecnologías, entre comillas, de los religiosos, ¿no? Sí, pero también tengo que ser honestos, afuera de Java y de, perdón, de Java, de Jakarta, que es la capital de Indonesia, ahí en Java, la isla más importante y más poblada, y Kuala Lumpur, pues realmente, o sea, en cuanto a población, pues sí serían más musulmanes. Pero en cuanto a países, pues son budistas e hinduistas. Claro. Y estas dos religiones últimas, pues son más tolerantes, ¿no? Por lo menos en el papel, porque pues históricamente el hinduismo permite cuatro caminos a la deidad, a Dios, que son los cuatro yogas, y solo uno es devocional. Y por lo menos el devocional también te permite muchos dioses. Y pues el budismo, pues ha hablado más que nada de una filosofía. Claro. Y aunque al final hicieron también un dios hombre del Buda, pues se supone que pues es compasión y todo ese rollo, ¿no? Entonces, al final, más cerraditos son, pues no tanto el Islam, que pues acuérdate que es un mensaje de paz. Claro. Pero los gobiernos echando a andar al Islam. Entonces, claro, como siempre los actores políticos hacen uso de... Perdón, como siempre, para aclarar este punto, pues el mensaje del Islam es la paz, pero los personajes políticos que hacen uso de los movimientos religiosos o de la religión para lograr sus metas, le dan otro sentido, ¿verdad? Sí, pues al igual que los pensadores, los grandes iniciados de la era axial, ¿no? Lao Tse, Confucio, el mismo Cristo, o sea, Sócrates, pues son mensajes que a la hora que se politizan, pues ya sabes lo que les pasa, ¿no? Así es. Pues cuando tienes aquí a que se están peleando, que pues, si el nombre de Dios y que si Dios es uno, no, ¿cómo, güey? O sea, pues que no se supone que te quieres el uno al otro. Entonces, pues creo que en ese sentido no quiero decir que es la panacea en cuanto a lo religioso, porque pues son demasiadas religiones. Y aparte también no hablé de las aborígenes de aquí. O sea, los malayos no fueron los primeros. Hay civilizaciones que los preceden. Pues austronesias, ¿no? Que son los primeros que llegaron aquí en barcas y llegaron en botes. Y ya no sé si de África o de Madagascar. Pero realmente pues también hay animismo. Y tú ves el animismo en estas prácticas mágicas de que tú crees que viene un espíritu a darte buena suerte, y los cultos ancestrales que si está tu papá ahí dando vueltas, te vas para atrás, pues son magia, o sea, es... Claro, pensamiento son mágico. Son creencias de que todo tiene un espíritu, ¿no? Que se fue departamentalizando y compartamentalizando, pero originalmente la gente sigue creyendo que si le aplaudes a un árbol y que si prendes una varita, pues te va a dar buena suerte, ¿no? Entonces, hay una cohabitación, y realmente al final... Ni siquiera las monarquías tailandesas y camboyanas, que son técnicamente budistas, pudieron erradicar esta magia. ¿Por qué? Porque la gente la sigue creyendo y la practican más, a veces que, como te digo, los templos, ¿no? Entonces, ya, se hicieron güeyes y ya. Ah, bueno, pues ni modo, y ya. Cuidado, o sea, no es lo mismo la tolerancia del gobierno tailandés en cuanto a la religión, que la intolerancia del gobierno malayo en cuanto a la religión aquí. Es totalmente diferente por el... lo secular o no del grupo en el poder, ¿no? Como comentó. O el caso omiso que hizo Singapur, pues porque pues como son 3-4 millones de gentes en todo el país, una ciudad, estado, y pues no hacen mucho guato, pues no pasa nada. Entonces cuando ya sí ya son millones y que si puedes tú o no, que si Dios es uno, una cruz, pues o nada más esto. O el tetragramatón. Así es. Juan Carlos, cerramos en un minuto. Últimos comentarios que tengas de este viaje de expedición que estás reafirmando teorías y reafirmando estudios. No, pues agradeciéndole al público por la paciencia de que no estoy ahí, pero bueno, pues les agradezco por estar ahí, a ti por estar con la paciencia. Mañana me voy para Birmania, voy a ver cómo está yendo con la apertura y con el acercamiento a China. Luego me voy a Japón, ya para cerrar el último programa antes de regresar a Monterrey. Excelente. Siguen dos programas ya grabados. Pero iré a ver a Japón ahí qué pasó con esto de que están regresando al mercado petrolero, que la energía nuclear está ahí medio fallando. Claro, y es un escándalo que parece no acabarse. Sociales, que ya quiere meter a trabajar a la mujer más, el primer ministro Abe, que parece que están echando para atrás al Tratado Transpacífico con Estados Unidos. Hay muchas cosas en Japón, hay que ir a ver qué está pasando por allá. Y bueno, pues nos veremos otra vez en 3 semanas. Perfecto. Mando un abrazo. Un abrazo, buen viaje y seguimos esperando noticias de allá. A Sergio Becerra, Álvaro de Guadiana, y recordar a la gente que en el blog sigue abierto, sigue vigente, en danzanegra.blogspot.com estarán este y otros podcasts. Un saludo. Saludos, buen viaje. Gracias. sweeter than a honeybee. Baby, you've been sweet on me. Sweeter than a honeybee, my queen bee. Rock me to my soul. Love me to my soul, my baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Honey in your honey pie, pot the pot is hot. Honey in your honey pie, on the pot is what you got. Ooh, my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Watching and look at around. Strutting and shaking some. Dancing, having fun. Love me to my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby. To my soul. Rock me to my soul. Baby, to my soul. Rock me to my soul. Sweeter than a honeybee. Baby, been sweet on me. Sweeter than a honeybee. My queen bee. Rock me to my soul, my baby, baby, baby, baby. Rock me to my soul, my soul, my baby, baby. Ooh, I'm out of my mind.